La Mosquitera FM se complace en presentar al grupo de teatro El Bermejo en la serie radiofónica 500 Engaños, otra cara de la historia, escrita por Ignacio y María López Vigil, que está basada en el emblemático libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Consta de 20 capítulos y hace un recorrido histórico desde la invasión de América por los españoles y portugueses hasta el nuevo imperio impuesto por los Estados Unidos. Este grupo está compuesto por vecinos de la zona y está abierto a todo aquel que quiera participar. Hoy presentamos El Carnaval del Caucho. Y después, con la música, otra parte. Meus amigos, vengo invitarlos al carnaval. Alegre Carnaval do Brasil. Vengan conmigo. Hay samba, festa, alegría. Este es un alegre carnaval que nunca hace acabar. Alegre Carnaval do Brasil. ¿No quieren venir conmigo, mis amigos? ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, pero señora, no me tire así de la camisa! ¡Y se ha vuelto loca! Pero usted es sordo, ¿no oye ese hombre que nos está invitando a ir al Carnaval de Brasil? No podemos perder la ocasión, dese prisa, que ya se va. Óigame, jovencita, óigame, ¿y a dónde nos lleva? ¿En qué parte del Brasil es ese carnaval? Manaus. El carnaval es en Manaus. ¿Manaus? Pequeñina ciudad y en el mismo corazón de selva brasileña. ¿En mitad de la selva un carnaval? Pero ¿dónde se ha visto semejante locura? Pero anímese, hombre, vamos, que ya me entró la curiosidad por ver cómo será ese carnaval. Venga, vengan conmigo al carnaval de Manaus. Ya estamos en Manaus, en el corazón de la selva. Pero este pueblo me parece muy callado para estar de carnaval. Amigos meus, para que comience el carnaval, hay que decir antes una palabrilla mágica. ¿Y qué palabrinha es esa? Adivina adivinanza. No es un niño, mas llora. No es madre, pero da leite. No es conejo, pero salta. ¿Qué palabrinhas hace falta? A la una, a las dos, a las tres. ¿No saben? No saben. ¿Y caucho? Y el árbol de caucho. Y el árbol de caucho que llora leite. Y esa leite se convierte en una pelota de goma que salta. El caucho. El árbol más rico, más riquísimo. Y que da más riquezas a Brasil. Carnaval de Manaus es carnaval de caucho. En las húmedas selvas de América crece un árbol muy alto, de hojas anchas. Los indios le llaman caucho. Cuando le abren tajos en su tronco, el árbol llora una leche espesa. En cuencos hechos con hojas de plátano, la leche se recoge y se endurece al calor del sol o del humo. Después, cuando se ha hecho goma, se le da la forma que uno quiere. Desde tiempos muy antiguos, los indios han hecho con la goma del caucho antorchas de largo fuego, vasijas que no se rompen, techos que se burlan de la lluvia y pelotas que rebotan y vuelan. Oh, no. No se confunda de historia, menina mía. Este alegre carnaval sí comienza con el caucho. Mas no comienza con hombres indios, sino con hombres blancos. Ahora, guárdese a los hombres indios y preséntenos a los hombres ingleses y norteamericanos. Para que pueda empezar la samba. Para que comience el carnaval. A comienzos del siglo pasado, en una ciudad de los Estados Unidos, el joven Charles Goodyear piensa... ¡Eh, ¿Qué piensas, Charles? En el caucho, en esa maravillosa goma americana que nace en esos maravillosos árboles del Brasil. No sabes, los ingleses ya no usan más paraguas. En Inglaterra han inventado vestidos de caucho para cubrirse de la lluvia. ¿En serio? Yo he visto esos trajes. La lluvia se cuela por las costuras. Bueno, a veces. Sí, yo lo termino empapado. ¡Una maravillosa goma! ¡Maravillosa basura! ¡Pero qué ciego eres! Con el caucho del Brasil se podrá hacer de todo. ¡Grandes inventos! ¡Grandes fracasos! ¡Mira las chancletas de caucho que inventaste tú! Cuando hay mucho calor, se pegan a los pies. Y cuando hay mucho frío, se rompen a los cuatro pasos. ¡No es para tanto! ¡Dios nos libra de tus inventos! Solo unos años más tarde, Charles Goodyear descubrió por fin la técnica para que el caucho no se hiciera pegajoso y para que no se quebrara. ¡Ahora sí, Charles! ¡Ahora sí! ¿Viste, amigo? ¿Viste? Por aquellos mismos años, en varios países de Europa y en los Estados Unidos, se experimentaban los primeros automóviles de la historia. ¡Ahora sí! ¡Haremos las ruedas de los autos! ¡Con caucho! ¡Con el caucho de Brasil! ¡Con el caucho de Brasil! Hasta entonces, las ruedas de los autos se hacían de madera o de metal. El descubrimiento de Charles Goodyear puso al mundo en movimiento. Movimiento hacia Brasil, meus amigos. Hacia Brasil. Todo mundo se mueve hacia Brasil. ¡Alegre carnaval del mundo que llega a Brasil! En la enorme selva del Brasil, atravesada por el enorme río Amazonas, vivían los pájaros, los monos y los árboles del caucho. Con el descubrimiento de Goodyear, todo cambió en pocos años. La selva se llenó de gente, de barcos que atravesaban el río, de caminos. Manaus, una pequeñísima ciudad a orillas del río, se convirtió en la capital del caucho. Tem uma coisa de menos no seu coração. ¿Ve usted cómo se va llenando esto de gente? Rosa, no faz assim. Ahora sí que empezó el carnaval. Esto se va a poner bien movido. ¿Cómo no me traje la camisa? A carnaval vienen todos a danzar. Y no se cansan de danzar. Alegre samba. Primero en llegar son los amigos de Goodyear, compañías inglesas y compañías norteamericanas, ricas compañías que compran caucho y fabrican llantas de automóviles, familias de dueños, más ricas compañías. Oh, alegres vienen al carnaval de Manaus. Oiga, señor, ¿y esos que vienen allá atrás, al fondo? ¿Quiénes? ¡Allá atrás! ¡Ah, sí, al fondo! Esos son brasileños que producen caucho. Campesinos del Nordeste, del Ceará, del Recife, del Fortaleza, del Paraíba. Muchos deben gustar el Manaus, que han venido tantos. Mas déjelos ahora. ¡Sigue la samba! ¡Sigue la samba! ¡Sigue el carnaval que más nunca fue! No es para negar. A gente pega, a gente entrega. El nordeste del Brasil había tenido grandes plantaciones de azúcar. Pero cuando empezó el auge del caucho, ya no tenía más que un gran desierto y miles de campesinos sin empleo. Las terribles sequías que caían sobre el nordeste ponían en movimiento a los campesinos. En aquellos tiempos, cientos de miles atravesaron de una punta a otra el país y se fueron a las selvas del Amazonas, a Manaus, a buscar trabajo en las plantaciones del caucho. Milagros del caucho. Uma cidade pequenita e vazia converta-se em cidade grande e llena. Cidade dormida desperta-se, com boa vida e com bom trabalho para qualquer que chega. Cidade pobrinha, sem nada, converta-se em cidade riquinha com tudo. Carnaval do caucho tem tudo, tem de tudo. Cidade maravilhosa, cidade maravilhosa. De todo tuvo Manaus, hasta un lujoso teatro de ópera. Cuando se inauguró, a fines del siglo pasado,

Es instalado en un cuarto con la misma temperatura húmeda y caliente con que vivían en la selva. ¿En la selva? Si abro la puerta, estas hermosas flores podrían enfermarse. Se dañarían. Llegarían mal. ¡Ah, Mr. Henry! ¡Vos es siempre tan original! Señores, a cambio de esta irregularidad que causa en sus reglamentos, les ruego acepten un banquete. ¿Un banquete que he preparado a bordo para ustedes. Comeremos a gusto y brindaremos. Un buen vino. Por supuesto, brindaremos por ellas. ¿Qué les parece? Encantado, Mr. Henry. Ah, este inglés es un chiflado. Unas semanas después, Mr. Henry Wickham llegó a Inglaterra. ¿Qué tal, Henry? ¿Las traes? ¿Cómo llegaron? Sanas y salvas, hermosas, las mejores, las más fértiles. Vienen intactas, nadie les ha puesto un dedo encima. Me muero de ganas de verlas. A ver, muéstramelas. Aquí están, ver, mi amigo. Míralas. Mr. Henry abrió el cerradísimo cuarto del buque. Cuidadosamente envueltas en hojas de plátano y colgadas del techo para que las ratas no se las comieran, habían llegado a Inglaterra las semillas del árbol del caucho del Brasil. ¡Wow! ¡Wonderful! It's ¡wonderful! ¡Maravillosas! ¡Espléndidas! Los ingleses habían decidido sembrar caucho en gran escala en una de sus colonias asiáticas, la lejana península de Malasia. ¡Bravo, Henry! ¡Bravo! ¡Les has tomado el pelo a los brasileros! ¡Por supuesto! ¡Nuevamente! Cada día el mundo necesita más y más caucho. ¡Claro, amigo! ¡Y claro, nosotros vamos a venderlo más y más barato! ¡Very good! ¡Very good! ¡Estamos a las puertas de un grandísimo negocio! ¡Sí! El caucho que los ingleses sembraron a fines del siglo pasado en la península de Malasia terminó con la prosperidad brasileña y con el esplendor de Manaus. El caucho amazónico que crecía silvestre en las selvas del Brasil no resistió la competencia del caucho malayo. Los ingleses producían en mayor cantidad, más organizadamente y a precios mucho más bajos. Queridos amigos, dear friend, están todos invitados ahora al alegre carnaval de Malasia. Y a Caruso, ¿también lo llevarán a cantar a Malasia? Desde mediados del siglo pasado hasta los comienzos de la Primera Guerra Mundial, 70 años. Eso duró el esplendor de Manaus. Después, se apagaron las luces de la fiesta. La prosperidad se hizo humo y la selva volvió a cerrarse sobre sí misma. Los cazadores de fortunas emigraron hacia otras comarcas. ¡Oh! ¡Cuántas saudades de Manaus! ¡Oh! Quanta tristeza me dá a Belém do Pará. Se cerraram os palácios. Caruso, se foi al carazo. Tudo acabou. Carnaval do Caucho terminou. Oh, triste mañana de carnaval. Y así pasa, señora. En la vida es como en el carnaval. Todo se termina. Bonito tiempo aquel, pero se acabó yendo. Aunque lo peor de todo no es que se haya acabado, sino lo caro que costó. Porque la locura del caucho costó carísima y la pagaron los seringueiros. ¿Qué seringueiros? Los trabajadores del caucho, aquellos pobres campesinos del nordeste de Brasil que llegaron cuando empezaba este trágico carnaval. Aquellos que venían al fondo, los últimos, ¿se acuerda? Ahora sí recuerdo. Esos son los que pagaron la cuenta. Mujer, aquí no hay trabajo, no hay comida. El caucho está dando trabajo. El caucho nos dará algo que comer. Vámonos a Manaus. Los campesinos del seco nordeste, hambrientos, se embarcaban por miles hacia la selva húmeda. Al llegar, los esperaban los capataces de los señores del caucho. Oigan bien,